Pero quiero resaltar que estamos haciendo un esfuerzo muy importante por dotar a la policía estatal de los mejores, mayores condiciones posibles, de las mejores condiciones posibles. Ustedes saben que recibimos el Estado en condiciones muy presupuestales, muy precarias, en estado de quiebra. Y tiene mucho mérito que aún en ese estado de quiebra hayamos entregado ya 140 patrullas, 140 patrullas que las hemos distribuido de manera francamente muy democrática entre todos los municipios según las necesidades y según las posibilidades. Pero aquí el día de hoy, lo relevante es que atendemos a cuatro municipios de la sierra, municipios a los que nunca nadie había volteado. Y estamos volteando a los municipios de la sierra con muchos programas,